Hola. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Aquí andamos. Hojas sonantes. Estamos sonando, ¿eh? Hojas sonantes. Hojas sonantes, sonantes, sonantes. Hoy tema, temita, tema que nos afecta a todas las personas de esta sociedad, pero se suele centrar en las mujeres, que es el maltrato femenino, aunque la violencia viene del mismo lugar, toda la violencia que hay social, ¿no? Sí, hoy hablaremos un poco sobre pues, las cosas que nos interesan a nosotras, ¿no? Sobre, pues todas estas cosas que van pasando así en la sociedad, con las que vamos conviviendo y con pues nuestros pensares, nuestros sentires. Yo tengo aquí un poco de denuncia. Me gustaría que denunciar a las series de televisión en las cuales se agrede a las mujeres de diferentes formas monstruosas y luego cazan al asesino, reforzando la idea de que somos víctimas desvalidas y que nos tienen que salvar. También me gustaría denunciar a los diseñadores de moda que promueven cuerpos infantiles con tetas de adulta, impulsando la anorexia, que se cobra un gran número de muertes al año en el Estado. De hecho, estamos en la cabeza de los dos o tres primeros países con más niñas muertas por este tema. Me gustaría volver a denunciar a la televisión por su constante muestra de inteligente muñeca hinchable con tacones en numerosos programas. Y me gustaría anunciar también los periódicos puteros como El Correo y demás periódicos que venden en sus anuncios nuestra naturaleza femenina totalmente cosificada y adoptando unos valores económicos que sustituyen a los valores humanos. ¿Sigo? Sigue. Sigo, vale, pues no sé, no sé de qué nos sorprende la violencia, ¿no? La agresión hacia las mujeres es terrible, pero proviene de una violencia que está viva en la sociedad, gracias a nuestra aceptación de un sistema de valores económicos a través de los cuales nuestra humanidad queda bastante depreciada y también aumentan se educa a los niños de diferente forma con unos baremos de conseguir el fin e incluso el año pasado aumentaron el maltrato de hijos a madres. O sea, ya es una cosa como que está muy candente, ¿no? Por muchas normas que les pongas, ¿no? Porque es que no se trata de normas, se trata de amor. Vivimos una sociedad también en la que nuestras niñas preadolescentes son, parecerá retrógrado lo que voy a decir, pero son educadas en la minifalda que les tapa el culo y apenas les deja moverse. Y les suben a unos tacones muy jovencitas que también le aumenta su sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, con esta crisis de valores y de corazón, pues se fomenta la desigualdad y cuando hay unas personas sobre otras, se fomenta la violencia. ¿Sigo? Sigue, sigue. Estamos muy atentos aquí a lo que estás hablando. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir? Con inventos como la crisis, ¿no? Este invento que han fabricado para cambiar la pasta de sitio y privatizar lo público desde ayuntamientos, constructoras y demás empresas, justificando todo en base a un sistema económico que no sabemos muy bien en qué consiste, más que en que los que tienen más se lleven más, y etcétera. Seguimos fomentando la violencia con esto. En realidad no tendríamos que aceptar un sistema, aunque nos dicen que si no rodarán cabezas, podríamos fabricar nuestro sistema. Hay mucha gente fabricando sus pequeños sistemas, ¿no? Porque cuando el gobierno dice que vamos a solucionar el tema de violencia, su solución suele ser poner más dotaciones policiales, con más gente armada por la calle que precisamente no promueve la paz. Entonces, todas estas cosas hace que al aumentar la violencia, aumente también la violencia contra las mujeres. No es que de repente los hombres se hayan vuelto malos, ¿no? Es que están sometidos a una gran presión y descargan con gente que tienen al lado. Y ellas también descargan, muchas veces nosotras también descargamos. Es un tema de vivir con más amor y menos ímpetu político, económico, violento, ¿no? No sé cómo lo ves. Porque podría seguir hablando sola, pero no me interesa más. ¿Qué opinas tú, Vero? ¿Qué opinas tú, Juana? Pues estamos aquí viviendo una situación que la vivimos diariamente, ¿no? Que dentro de los medios de comunicación, como estás diciendo, la televisión tiene, pues, esos contenidos, ¿no? Bien sexistas, bien explotadores de lo que es la persona, ¿no? Y estamos hablando ahí de las mujeres. Que también hay una violencia muy grande dentro de todo esto, porque todo tiene un contenido. Si ellos están haciendo un programa o están hablando de alguna cosa es porque ya lo han revisado y quieren hablar de eso, ¿no? Entonces también todo lo que nos venden en la televisión, todo lo que nos programan, pues es para esos fines de vender y que compres, todo un consumo. Sí. Entonces estamos vistas como un consumo, no un producto de consumo, sí. Sí, vacío, bello y vacío. ¿No? Sí, bueno, bello para sus ojos. Claro, ¿no? Sí, porque sí. Podemos ser muy hermosas, ¿no? Y también, pero de otra forma. Sin ceñirnos. Entonces se piensa que una mujer que está así sin su pancita bien alimentada, ¿no? Porque también eso hablabas de la anorexia. Entonces, las mujeres que no son delgadas y que tienen un cuerpo según esbelto son las mejores, pero eso es una mentira. Que muchas mujeres, niñas, están se lo tragan entero, se lo tragan eso, más no la comida. Entonces resultan ahí todas pues dañadas. Y se crean ahí prejuicios y muchas mujeres o personas creen que esa es la mejor forma, ¿no? de tener tu cuerpo así. Y pues por esas cosas son que te vienen las enfermedades, ¿no? Tanto físicas como mentales. Sí, sí, es que al final es física y mental, ¿no? Sí. No somos divisibles. Claro. Yo de eso tenía aquí un poco de... para animar un poco, ¿no? Ánimo, danos ánimo. Tu cuerpo es tu reino, tu paraíso, tu lugar en el mundo. ámalo y disfrútalo, no lo insultes, no lo desprecies, ni cuando llegue la primavera, ni cuando llegue el verano, ni cuando te digan cómo tiene que ser tu cuerpo, que nadie te diga cómo ha de ser. Ha venido a servirte, a ser tu hogar, no a impedirte a estar contigo, que no te distraigan de lo que has venido a hacer al mundo, que seguro que no es estar guapa ciñéndote a un canon, estarás guapa siempre, siempre, midas lo que midas, peses lo que peses, si estás desarrollando lo que viniste a hacer, si estás siendo feliz, si estás haciendo lo que tú deseas. A los que te insultas ni les mires. A los que te dicen cómo tienes que ser, ni les mires. Y a los que te piden explicaciones sobre tu físico, sobre tu profesión, sobre tu vida, no se las des. Reinterpretando el texto Los Nadies, de Eduardo Galeano, reivindícome. Reivindico mi derecho a mirar desde otros ojos, a aprender de otras mujeres, las nadie, las dueñas de nada, las ningunas, las ninguneadas. Reivindico la diversidad como riqueza, mi artesanía como arte, mi folclore como cultura, mi dialecto como idioma, mi vida como historia. Reivindico mi derecho a caminar ilusionada, andar segura aunque sea descalza. Reivindico mi valor aunque no compre nada. Mi derecho a ser de donde esté. A sentirme hermosa amando a otra mujer. Reivindico mi belleza de madre, de vieja, de niña. Mi cuerpo que no oye, no anda, no ve, pero siente y grita. Reivindico mi derecho a crear otras formas de trabajar, de comunicar, de sentir, de habitar, de escuchar, de mirar, de vivir, de amar. Reivindico mi derecho a reinventar lo masculino y lo femenino hasta que terminen confundiéndose. Reivindico mi derecho a quererme, a ser yo. Reivindícome. ¿Quieres seguir o quieres que me lea un poquito ahí? Pues yo he traído aquí... Dale con el tuyo. Traigo aquí un texto que, bueno, lo quiero compartir con vosotros, con vosotras, y con ustedes. Es sobre María Sabina. Es una mujer, una chamana que vivió en México, murió... no hace mucho, y bueno, quiero, ahora que estamos hablando ahí de las mujeres, quería pues que la conocieran aquí, seguramente mucha gente ya sabrán quién es, pero bueno, les voy a decir un poquito quién fue. María Sabina Magdalena García desciende de unos antepasados mazatecos que dominaban la medicina tradicional, la botánica y las artes de la curación por el bálsamo, del canto y del lenguaje. Su fama de sacerdotisa, custodia de los hongos prodigiosos, recorrió el mundo, y su voz monocorde y guturalmente acompasada abrió las puertas de la percepción de muchos y muchas enfermas, estudiosos, antropólogos y curiosas. Como semilla fértil en agraz, como levadura bien fundida en la harina, los cantos y la letanía de María Sabina se han abierto camino de flores en expresión americana. Las letras de María Sabina son un alto ejemplo de esa poesía ignorada y olvidada, de la que hablaba el poeta colombiano Jorge Zalamea, en la antología que publicó con ese título. ¿No? La poesía ignorada, es decir, poesía que no ha sido objeto de recuento, estudio o narración, poesía olvidada, eclipsada o desdeñada. Las letras en que se expresa dicha cultura han sido cuidadosamente expulsadas del canon poético y literario nacional. Por ejemplo, los cantares mexicanos, los poemas tarahumaras, coras y huicholes no forman parte de esa lección escolar. María Sabina, persona humilde, llevaba una vida simple en lo cotidiano. Sembraba maíz y frijol o alubia en su terreno y no cobraba a sus pacientes, quedando a la espera de lo que cada persona pudiera darle. Allá vivía ella, en la sierra de Oaxaca. Allí vivía esa mujer, mujer anciana, delgada, bajita, indígena y de pelo blanco. Esa imagen es la que todas conocemos de ella, de María Sabina, la curandera. Su casa era en los parajes recónditos de la sierra, en Oaxaca, lugar al que principalmente en la década de los 70 asistía un gran número de hippies para lograr la comunicación con el universo. Y en su choza de adobe, María Sabina ofrecía todas las noches una velada, la famosa ceremonia de los hongos, la puerta a otra dimensión. Un transporte muy especial. El instrumento era su altar, adornado con velas, flores silvestres y de cempasúchil, que quiere decir esto, en castellano, flor de muertos, y un brasero para un copal, que esto sería la... el copal es un incienso. Y sin embargo, el verdadero medio de transporte era el hongo sagrado. La característica principal del hongo alucinógeno es que su tallo es blanco y su cabeza negra. Su nombre científico es psilocybin caerules sens mazatecorum heim, mientras que su nombre mazateco es Dishitu, aunque también es conocido con el simple nombre de derrumbe. Las indígenas no solo muelen el maíz en nixtamal y echan tortillas, sino que siembran, cosechan, acarrean agua, tejen, bordan, además de criar a sus hijos, a sus hijas. Es imposible pensar en un cambio social sin estas mujeres. María Sabina, la curandera de Huautla de Juárez, de Jiménez, en la Sierra Mazateca, la repartidora de hongos alucinantes en Oaxaca, que murió en 1985, entonaba cantos chamánicos que mucho tienen que ver con aquello que las mujeres sentimos cuando somos jóvenes y nadie, ni la familia, ni el marido, ni la sociedad nos ha mediatizado. Esa fuerza explosiva con la que amanecemos y salimos a pisar el día antes de que las formas aprisionen nuestro ímpetu. No, no, no, tú no. No hagas, no digas, no, ¿qué dirán? A ti no te tocó y pues ni modo, no, confórmate. Esas son las cosas con las que nos encontramos diariamente, pero nosotras seguimos adelante. María Sabina supo tomar de la mano y cantar. Voy a leer un poco de su letanía o de su canto con la que ella... Cuando acudían las personas a ella, cantaba esto después de comer los hongos. Y así, de esta forma, ella curaba, ¿no? Porque era una maestra, una chamana, pues muy sabia de todo lo que son las plantas y todo lo que son las hierbas medicinales. Ella cantaba esto. Soy la mujer libre que está debajo del agua, porque soy el agua que mira, porque soy la mujer sabia en medicina, porque soy la mujer hierbera, porque soy la mujer de la brisa, porque soy la mujer rocío. Vengo con mis 13 chuparrosas. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer de día. Soy mujer de noche. Soy mujer que truena. Soy mujer de sangre. Porque soy la mujer estrella. La mujer estrella. Porque puedo nadar en lo grandioso. Porque mi agua es el infinito. Soy la mujer que resiste. Soy la mujer del bien. Soy mujer piedra. Soy mujer sol, del sol sagrada. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer que truena. Soy mujer estrella, estrella grande. Soy mujer cruz, soy mujer luna. Soy mujer de luz. María Sabina. Qué guapo, qué bonito, muy bonito. En fin, el agua. Sí, el agua se ha asociado mucho con lo femenino también, ¿no? La vida. La vida, el agua del mar, el nacimiento. Del río, del agua. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desofó, el

y no lo entiendo. Y me gusta mucho más todo lo que habéis dicho vosotras, así que me voy a cambiar las gafas estas de visionar las cosas de otra forma. Porque esto me está sentando fatal. Y nada más, gracias, ¿eh? Pues de nada, de nada. Muchas gracias, invitada. Muchas gracias por todo. Tengo otra. Vale, no. A ver. Cuéntanoslo, porfa. Publicista, sexista, manipulador, compista. Quienes a ti te contratan, a nosotras nos matan. ¡Cabrones! Cabrón. Bueno, que sí, que voy a cambiar lo de mirar con otros ojos. No me voy a poner sus gafas nunca más. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, cuando quieras volver, pues ya sabes. Aquí tienes un espacio abierto. Estás invitada. Por eso es una radio libre, para que digas todo lo que quieras. Y si te enfadas con algo, también. Y si no te enfadas, también. Podemos estar aquí acompañándonos y, ¿por qué no? Que en esta vida, como decía ahí Juana, que no todo es baby perfecto. Tendremos que gritar y escupir ahí lo que no nos gusta también, ¿no? Así es que... Pues muchas gracias y Gora, hojas sonantes. Gora, haz catas una, pues. Ay. Wow, qué buena invitada has traído hoy, ¿eh? Sí, es maja, sí. Es majita, sí. Y... Bueno, ya se ha ido, pero bueno, ya volverá otro día, ¿no? Aquí estaremos esperándola a ver si viene para el próximo programa. Sí. A ver, ¿qué más podemos hablar de aquí? Podemos... ¿Una recetita de las tuyas has traído? Sí. Vale. Se me hace la boca agua. Sí. Pues sí. Yo quería, antes, para aprovechar este espacio un poquito, quería leer un poema. Ah, qué bueno. Así, de rapidín. A ver. Pero muy bonito. A ver. Esto se llama La Niña Libertad. Y esto va para todos los pueblos que siguen en resistencia y que siguen luchando en cualquier parte del mundo. Y si hay afuera del universo también otros que siguen luchando, pues hasta allá va este poema. Se llama La Niña Libertad. Rugieron los volcanes del sur y la selva entendió el dolor. El silencio desbordado anunciaba la hora lastimera, incontenible como todo parto. Chiapas pesebre, cuna de la Niña Libertad. Junto a ella vive la esperanza, mientras un viejo siglo se apresura a morir. Los herederos del peñasco, por siglos marginados, cansados de comer raíces, de reclamar a un dios sordo, vomitaron su coraje. Nació la Niña Libertad, que las chozas idolatran, hombres, mujeres, niños, y emprendieron el ritual. La peregrinación fue sofocada y la selva ardió. La niña vive, llegará a mujer, habla una sola lengua, que los continentes entienden. La Niña Libertad. Eso es. Qué bonito. Esto es, ya que estamos hablando de libertad y todas esas cosas. Nuestra niña querida. que ahí la traemos, falta nada más dejarla salir. Sí, cuidarla. Cuidarla, porque si no, se nos enoja por no ponerle atención. Bueno, pues, ¿qué otras cositas traemos? ¿Qué podemos poner por ahí? Podemos, pasar, sí, escuchar algo o seguir también ahí con lo de las recetas. Intentando darle ahí, pero no me sale. Bueno, pues si quieren podemos hablar un poquito sobre de lo que viene. Sí, pero tú ya no quieres seguir ahí, no quieres hablar un poco más de esto. Bueno, también podremos invitar a la gente que nos esté escuchando a ver si quiere hacer una llamadita. Sí. Una llamada, que nos llamen, que nos echen unas letras a nuestro correo también. Y pues estamos esperando aquí. Sí, la semana pasada abrimos un concurso, vamos, un concurso no, un apartado de cuentos y cuentitos para que mandéis aquí. Sí. Al teléfono... 94-421-7060, Irola, Irratia. para que mandéis vuestros relatos y así leímos uno la semana pasada. Esta semana igual no leemos uno, pero bueno, ya leemos la siguiente. Bueno, estos ya con los que hemos leído ya sí, están bien. Sí. A ver, también pueden mandarnos a nuestro correo, que es hojasonantes@gmail.com. Otra vez, hojasonantes@gmail.com, con doble S, hojasonantes, doble S. Sí, eso cuando es. Mandéis al teléfono decís hojasonantes también. Ajá. Y ya dejáis ahí el recado. Y lo recibiremos. Hojas. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera. Estamos ya otra vez de vuelta, moliendo el mole o preparando. ¿Qué preparamos hoy? Hoy, pues aunque no esté lloviendo, pero hace un montón de frío, hoy se me antojó traer una receta que es con patata o con papa, que es lo mismo. Y esta receta, como aparte de que está bien nutritiva, está muy rica, pues es para comer con cuchara, es una sopa, pues... Entonces, si les parece, voy a arrancar ahí con los ingredientes y cómo se prepara. ¿Sí o sí? Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí. Bueno, a ver, prepárense, tengan su boli y un papel. Y si no, también ya saben que nos pueden escuchar por internet y pueden copiar de ahí la receta. Vale, a ver, esto es sopa de patata. Vamos a necesitar 6 patatas medianas, que se cortan así en palitos o bastoncitos, media cebolla cortada en juliana, 2 ajos, medio litro de agua, sal al gusto, pimienta una pizca, un chorrito de aceite y tomate, mejor y más sabroso si es fresco, un medio kilo, pero si no tienen fresco, pues un brick. Así a lo seco, un brick. A ver, vamos a cortar las patatas, como habíamos dicho, en palitos o bastoncitos y se reservan. Bueno, yo por lo menos si compro una patata buena, no le quito la piel porque la piel es muy rica. Si es pues patatas que saben de que pues es ecológica o así, que quieran comerse la cáscara, pues se la dejan y es muy sabrosa. Se pasa por la batidora el tomate y el ajo, se reserva también, y en una cazuela se calienta el aceite y se vierte la cebolla, ya cortada en juliana. Cuando ya está bien pochada la cebolla, se agrega el tomate y el ajo batido. Se deja freír y cuando ya esté casi consumida el agua, se echan las patatas. Y se deja pues hacer un poco más entre la salsa del tomate y la patata. Después de esto, cuando ya están así, pues más salsita lo del tomate, ¿no? Que se le ha consumido el agua, pues se le agrega el medio litro de agua del que habíamos dicho hace rato, para que se haga así un caldo, ¿no? Y luego, pues se condimenta con la sal, la pimienta también al gusto. Y cuando las patatas están bien cocidas, está lista nuestra sopa de patata. ¿Eso es de ahí, de México? Sí. Sí, sí, esta es una receta ahí mexicana y es pues muy común, ¿no? Que se consuma. Y además que pues todos los ingredientes los puedes conseguir donde sea y que alimenta bien, ¿no? Si quieres echarle, las 6 patatas podrían ser para 4 personas, pero si quieres hacer unas cantidades más grandes para más personas, pues ya le calculas, ¿no? Si uh-huh. son para 8 personas, pues 12 patatas. Pero si eres bien patatera, pues échale ahí ganitas y amor, porque puedes echarle ya la cantidad que quieras. Pero esto, y bueno, quería también, aprovechando de que estamos hablando de esta receta que sobre las patatas, pues quería comentarles un poquito cómo es que llegó la patata aquí a Europa, ¿no? En el programa pasado hablábamos ahí de la importancia que tenía, por ejemplo, el chocolate en la comida mexicana, ¿no? Que también es muy, pues, muy consumido y que se utilizan para guisados. Bueno, pues puedo decirles que los pueblos nativos de los Andes cultivaron muchas variedades de patatas durante siglos. El calendario Tayambi culminaba con el tiempo de la cosecha de este fruto de la tierra. El cultivo de las diferentes clases de patata estaba tan altamente desarrollado que los distintos tipos y sus propiedades diferían mucho de la planta original evolucionada naturalmente. Para estos pueblos, la papa era el principal sustento disponible. En el actual Ecuador, las papas se cultivan hasta una altitud de 4.000 metros, imagínense, 4.000 metros de altura. Mientras que en las regiones más favorables, no afectadas por las heladas, se podía cultivar también el maíz, flor de la papa. Los europeos las encontraron sabrosas y trataban de hacerse con grandes cantidades como provisiones para sus viajes de vuelta, o sea, para acá, que cruzaban todo el charco y traían la patata. Y bueno, pues al volver a su origen, al principio se la consideró como una rareza botánica que los clérigos, los santísimos clérigos, hasta con la patata, y los poderosos cultivaban en macetas, pero eran demasiado preciosas como para destinarlas a la alimentación. Y ojo, el consumo de los frutos de la planta, no de su raíz, terminaba a menudo en un dolor de estómago e incluso el envenenamiento, lo que favoreció que florecieran los prejuicios contra esta planta ultramarina. ¿Y cómo se envenenaban con esto? Pues porque tú no puedes comer el fruto de la patata. Ah, es venenosa. El fruto de arriba de la... Ajá. Después de la flor echan unas bolitas que son ¿no? De ahí puedes sacar semilla. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Porque aquí, bueno, en casi todos lados se cultiva más la raíz, ¿no? Ya cuando sale la patata. Aquí plantamos trozos de patata. Lo de arriba, que los frutitos, porque esos frutos pueden salir otras variedades, como decía al principio, pueden salir otras, ¿no? Ajá. Siguen expandiéndose y así. Y bueno, además, de todas formas, que la patata tampoco es que realmente le siente bien al cuerpo humano comerla. Nosotros la comemos y demás, pero tiene, ahora mismo no sé cómo se llaman las sustancias que tienen, pero que no son, o sea, que nos la comemos porque nos la comemos, que tampoco es que nos pongamos enfermos, al contrario, comemos un montón de patata, nos encanta y estamos estupendos, pero en verdad a nuestro cuerpo le cuesta asimilar la patata. Sí, tiene algún azúcar que fermentamos y alguna movida así. No sé cómo es, pero yo sé que Ricard lo sabe. Así que, Ricard, te vamos a invitar un día para que nos cuentes qué es eso que tiene la patata que no está tan bien. Vale, pues ya está ahí, Ricard, a ver si un día nos acompaña. Aquí entre verduras y tertulias. Verduras y tertulias. Con Ricard invitado. Te esperamos. Bueno, pues seguiré un poquito más. Y dice que hay muchas anécdotas y relatos contradictorios acerca de cómo la patata llegó a los huertos de Europa. Bueno, lo único seguro es que se difundió por el continente fundamentalmente a través de dos vías. Una vía de entrada empezaba en Irlanda, Inglaterra y los Países Bajos, y otra en Portugal, España, Francia e Italia. Los registros de la época son, desgraciadamente, como toda la historia, insuficientes. A la hora, pues los cronistas de la época confundían a menudo el ñame, el tupinambo, la batata y la mandioca. Estos productos tienen algunas similitudes de forma, pero biológicamente son muy diferentes. Y bueno, aquí hay una introducción también de que la patata en Europa, pues también eso es una anécdota del rey Federico II, examinando un cultivo de patatas. Pasaron varias generaciones hasta que esta rareza botánica se convirtió en una fuente de alimento fundamental para el pueblo europeo. Muchos prejuicios y tradiciones interponían en su camino. Además, se daba el problema de que las papas silvestres necesitaban un tiempo de oscuridad suficiente. En las condiciones europeas, con días más largos en verano, la patata generaba tubérculos más pequeños que en la zona de la que la patata es originaria, más ecuatorial, pues. Este problema tuvo primero que identificarse y después hubo que adaptar las condiciones de cultivo para resolverlo. Y es un vegetal muy rico en fibras. Y eso. Y en Irlanda ya se cultivaba, sin embargo, las patatas a principios del siglo XVII, pues parecía ser el cultivo ideal para una isla afectada por la pobreza. Su cultivo y cosecha se realizaba sin herramientas especiales. Los animales salvajes y el ganado no causaban ningún daño a la planta. Ya sabían, veneno. Que además se podía cultivar en los suelos pedregosos y las laderas de colinas empinadas. La mayor ventaja era que se obtenía un 150% del rendimiento por hectárea de los cultivos de cereales. Bueno, y por último, la preparación de la patata era mucho más sencilla que la de los cereales. Las papas no tenían que trillarse, ni molerse, ni era necesario cocerlas, cosa que sí hacía falta, que sí hacía falta para hacer pan. Irlanda era por entonces una colonia inglesa que debía exportar a la metrópoli ganado y cereal. En estas condiciones, las papas constituían a menudo la única fuente de alimento de los agricultores. La isla de Irlanda estaba tan alejada y aislada de Europa que transcurriría un siglo hasta que los señores, señorísimos, y los reyes de Europa trasladaron la rareza rarísima botánica de los jardines a los huertos. ¿Cómo ven? Sí, yo sí que había oído hablar de que la patata salvó a Irlanda de unas hambrunas muy grandes. Y prácticamente se salvó muchísima gente por la patata, porque estaban allí muriéndose de hambre, vamos. Eso es. Sí. Y eso, y bueno, y esto es un poquito de historia de lo de la patata, ¿no? De cómo es que se trajo de allá, del Perú, que allí eran muy buenos agricultores y tuvieron también un montón de tipos de patata, ¿no? Aquí han sido un éxito, vamos, aquí aunque teníamos nabos, teníamos, pues no sé, rábanos, nabos, otro tipo de tubérculos, desde luego la patata ha sido la conquistadora del mundo. La papa liberada, dice. La papa liberada. Para el siguiente programa vamos a poner una canción que es de un grupo de California, que cantan en castellano porque son gente así, pues chicana, ¿no? Uh-huh. Y tienen una canción que le hicieron ahí a la patata, que se llama La Papa Liberada. ¡Qué buena! Bueno, pues para el próximo programa la traemos, la buscamos. ¿La patata? Y la patata liberada. Buah, aquí la entrevistamos en un ratito, ¿no? A ver qué piensas ahí del neoliberalismo. Y de momento para continuar amenizando ahí un ratito con música, pues tenemos por aquí a Amparo Sánchez y Alma de Cantaora. A ver si conseguimos que suene en su momento. Dile que se anime, Amparo, que no tenga vergüencita. Amparo. A ver si funciona esto, que me está dando algún que otro problemilla. El ordenador, la mesa y todo. Que nos ampare el Amparo. Está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad. lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Pues ahí estaba esta canción de Amparanoia, bueno, no, de Amparo Sánchez, perdón, que ha crecido también ella y se ha cambiado de nombre. Y nada, pues un poco eso, ¿no? Para que no nos olvidemos de lo maravillosas que somos y de la cantidad de cosas que podemos hacer, que podemos hacer lo que queramos, que si queremos cantar, cantamos, bailar, gritar, sentir, lo que nos apetezca. Todo lo que sea. Lo que sea. Y que nuestros compas pues que también hagan lo mismo, ¿no? Que también disfruten ellos de todo lo que tienen con ser hombres. Claro. Expresión. Andaba eso. Claro. Sí. Pues estaba también ahí para los compas, ¿no? Que también se quieren liberar de sus... o de esta rutina, ¿no? Diaria. Sí, de, ¿no? Su rol. De su rol también de ser hombres, porque macho. Sí. Machín. No. Macho, machín, McQueen. Horrible, ¿no? No cuentas. Y que comparten ahí con nosotras ahí, pues, su ese lado, ese sentimiento, ¿no? De, pues, ¿qué tenemos, pues, las personas? Pero que conforme va pasando el tiempo y todas esas cosas de que rodean el mundo, pues que muchas veces se nos olvida que están ahí, ¿no? Pues eso, ahí para los compas. En general. Esto, en horizontal. Y bueno, pues vamos a poner una sorpresa que tengo por aquí. A ver, ¿ah? Saca el sorpresón. A ver qué sorpresón, a ver qué suena, porque esto... No, vuelve a sonar lo mismo de antes, si es que ya lo sabía yo. Sí, pero es para que se haga más emocionante todo esto, ¿no? Es para recibirlo con... Tarara, tarara, a ver si nos tarara, sale ahora aquí el Greg. Por culpa de la transgenia y la biotecnología, ¿qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? ¿Qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? Porque es nuestra madre tierra y nosotras la queremos. No queremos que la maten ni la traten como una perra. No queremos que la maten. ¿Eso de perra qué? ¿Eso no es denigrante para los animales? ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué no usamos otras palabras en lugar de usar nombres de animales? Ay, la perra. Sí. Ya, pero es que es en Aragón y es ya una pequeña curva tiene la perra. Pero esto nos suena algo, ¿a qué? Esto es como Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Y del planetón. Y del planetón. Y del planetón. Y del planetón. Claro, que ¿qué les parece claro, así? Que lo de cabrón sí que es un especismo, claro. Si es que... Y la perra, ya te digo... Ya, joder, pero sí que son cabrones, ¿eh? Sí. Mira lo que están haciendo con la semilla en México, mira lo que están haciendo con la semilla en todos lados. Sí, en Brasil y en un montón de lados, ¿no? En Perú, con todo, y aquí mismo, ¿no? Cómo está todo casi terminado. Nos vamos a quedar, ¿no?, sin semillas, de verdad. Claro, hay que luchar, gente, si no, wow, nos vamos a joder. Joder, así estamos. ¿Pero eso de jodidas? Eso es un sexismo. Bueno, pues ahí queda eso. Como hacemos lo que nos viene en gana, pues nos convertimos en estrellas de la Jota, ¿por qué no? Muy buena, muy buena. Pues claro, yo tengo aquí, estoy ya totalmente integrada, ¿eh? Sí, esto ya tiene pinta de clanclusionismo, sí, por lo menos. Sí, estamos clanclusionismos, porque estamos ya acabando, porque somos las mujeres de la nueva era, porque somos la vida, la tierra, la luz y la libertad. Porque somos la pera limonera y el naranja también. Porque somos, semo y seremos el barro y la comida y la vida y todo. Y esto sin hongos, que si vamos donde María Sabina y nos da unos honguitos, anda que le damos nosotros aquí. 10 planetas nos salen como este, 10 planetas. Porque ¿para qué vamos a tener 3 dimensiones si podemos tener 10? Que las tenemos, pero no las vemos. Y no todo hay que verlo, hay que tocarlo. Amigos míos, aquí con lo de las gafas que decía la Juana, de la nueva visión, de elijo ser, elijo una nueva forma de vivir, elijo nueva forma, lo elijo todo, nena, lo elijo todo. No vendo todo, vendo, lo tengo barato, barato, barato. Barato lo tengo, pero no lo vendo. Lo tengo y es mío, y lo disfruto, y me gusta. Y así, así podemos estar toda la vida, porque la vida es nuestra. Y soy, mira, mira lo que decía la otra, la chamana, mira. Soy el agua, soy la mujer de la brisa, soy la mujer que mira hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Hacia adentro. La mujer estrella, la mujer que resiste, la mujer piedra, la mujer sal, la mujer trueno, la mujer cruz, la mujer luz. ¡Anda, que no! Y los hombres también, porque mira, os vamos a poner también, que soy los hombres piedra, los hombres sal, los hombres trueno, los hombres cruz y los hombres luz, y los hombres del alma. Y aquí toda y todo, vamos aquí, para la horizontalidad. Mucho amor. Bueno, pedazo de conclusionismo ya que no has tenido por ahí, ¿eh? Pero me he quedado impresionada. Entre tantas cosas, también estoy impresionada. Claro. Entre patata, tupinambo, batata, mandioca, ñame, dame uno. Pues cuando quieran, vamos a casa y nos preparamos ahí una sopita de patata en nuestras casas. Ya tienen ahí el correo electrónico y todo. O sea que si quieren, volvemos a repetir, hojasonantes@gmail.com. Irola, pueden hablar también a la Irola, que es el 944-217060. Bueno, ahí va otra invitación para lo que pueda ser que sea, que esperemos que sea mucho. ¿Y eso? No sé. Abrimos la sección de cuentos de invención para que nos envíes tus relatos, cuentos y cuentitos bien a través de internet a la dirección hojasonantes@gmail.com, o también puedes dejarlo grabado en el contestador de Irola Irratia diciendo hojas sonantes y relatando tu cuento al teléfono 944-217060. Estaremos esperándolos mientras las hojas sigan sonando. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja 5 euros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. Sonantes. Sonantes. Bueno, pues ahí está, para que nos escribáis, nos contéis vuestras cositas. Uh-huh. Ah, quería hacer también un anuncio así de última hora. Venga, venga. Así de rápido, ¿no? Que este fin de semana en Norbeco, ajá, puedes viajar ahí en el tren, en el Renfe, en Santa Cruz de Llodio. Y ahí cerca está Orbeco. Hay una actividad que se va a llevar a cabo ahí a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y es sobre... van a dar una charla sobre unas madres, sobre la droga, algo así, de por ahí de Madrid. Y madres de hijos drogadictos. Que como lo han hecho y así. Bueno, ¿no? ahora no me acuerdo bien cómo decir el cartelito, vale. Sigue, una charla, ¿no? Hay unas madres que han estado luchando ahí por lo de las drogas y así. Ajá. Y por la noche hay un concierto, o sea que estáis invitados. Si quieren saber más, pues caminen por la calle y por ahí habrán unos carteles y entérense bien. Pero eso, que sepan que hay una actividad este sábado en Orbeco. De Llodio. Orbeco, Llodio. Eso es, Santa Cruz de Llodio. Bueno, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Hasta dentro de un par de semanitas, pues. Eso es, ya hasta me está dando nostalgia. Nostalgia, hasta que volvamos a volver por acá. Bueno, es que ricasco. Y chapela buruan eta ibili munduak. ¡Ele! Y ya nos estamos viendo, escuchando. Pero si cierran los ojos, nos vemos también. Por aquí la Irola. Por las ondas. Bueno, pues un beso gordo. Agures, hojas, sonandes. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno. Bueno, de esta canción, que ahora os dejamos escuchándola, quería comentar que tú tienes parte también, si te dejas con tu miedo. Suelta el miedo, déjalo, abandónalo y vete con otro más guapo. ¿Con otro miedo más guapo? No, con otro sentimiento más guapo. Que se fije dentro de ti, no en otro. Venga, un beso. Me olvido de que fuimos algo más. Y tápate la cara. No te den señales. Y mientras él se descuida, tú márchate. Que nadie se merece que le dé señales. Y mientras él se descuida, márchate. El día de la no sé, no sé. El día va acariciando las caricias son del día. Los que nunca han sido malos, malos son. Toda la vida, y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú sueño muere de pena cuando lo oscuro se va. Y el día de la noche, no sé, el día va acariciando. Las caricias son del día, los que nunca han sido malos, malos son. Todavía, y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo, y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno. El miedo, y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo, y yo que soy.